comencé mi viaje de partida. Pocos notarán que ya no esté. Cada uno piensa en su vida. Esto es algo que jamás comprenderé. Si retraso tanto mi salida, solo es porque me quería llevar un mejor recuerdo de esta vida. Pero es tarde, lo lamento, ya está. Yo pude adaptarme para estar mejor, sin que nadie note una actuación. Pero siempre tuve la esperanza de encontrar otra persona como yo. Y a los que causaron esto,